Buenas tardes, cifras del coronavirus, total de casos en el mundo, 2.224.000 muertes, 153.000. Estados Unidos aporta el 31% de los casos, 692.000, y las muertes, Estados Unidos aporta mucho menos, pero ya van en 37.000. Buenas tardes, Nicolás, Laura y María Juliana. Buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? Ya no me voy a comenzar. Qué bonito, qué hombre. No, todos. Emilio, ¿cómo estás? Un solo saludo. No, ya me aburrí de a cada uno hacer un aperitivo. Por bulto. No, por bulto, ¿cómo es? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado hoy? Aparte de un día frío, caliente, ¿cómo hacemos para que llueva, hermano? Yo no sé qué hacer. Pero si ha llovido. Pero ayer es el clima más aburrido del mundo, no encerrado. Cuando uno está encerrado, tiene que llover. ¿No es que la gente no debe salir? ¡Llueva! No. Nadie sale. No, pero ¿qué hacemos, hombre? Nico, pero ¿usted cuántas veces ha salido desde el 20? Muestra, a ver, yo pienso, salí. ¿Vale prender el carro o no? Hombre, salir a la calle. Ah, salir a la calle. Muestra, a ver, he salido dos veces. Tú no sales ni a la puerta, ¿cierto? ¿A qué? No, ¿para qué? Si estoy rico. ¿Al mercado o no? A sacarla, sí. A sacar la basura. No, la basura, no, pues pero por eso digo, vale no, bajar no, a aprender salir, el carro y eso, no, salir del edificio. Ir a un sitio y comprar una carne. Sí. ¿Nunca? No, dos veces. ¿Su pareja cuántas veces? ¿300? Ella ha salido, no, como dos, hemos pedido a domicilio el mercado, ¿sabe? Y llega bueno, es que eso es muy... ¿Qué? Un frescor. Yo tenía un señor que decía, y cuando tú estás allá en Nueva York, y tú, pues Jaimito, tú llamas un día antes de que llegues a la casa y te tienen en la puerta el tomatico y el jamoncito, que es ese estilo, hermano. No, qué falta de qué falta de cultura para cocinar. Que a uno le escojan las verduras. No. Pero ¿qué hacemos? Pues no, pues es que uno puede ir al mercado. Es legal. Pero el palo no está para cucharas, ya simplemente ¿sí está? Dice, ¿sabe qué? No, más rico uno te espera y que llegue aquí al mercado. Y lo que llegue, ¿no? Ay, ¿te imaginas unos tomaticos chontos? Yo también lo pido a domicilio. ¿Te imaginas unos tomaticos chontos escogidos allá en Carullita o en El Éxito? En donde sea, qué delicia. Y llega y uno se tiene que comer lo que le llegue. Me parece y el perfecto. Aceite que no era. No. A mí no también me parece perfecto. No, yo sí he salido. Yo he salido dos veces. Ah, pero bueno, pero tengo mis cuentos para hacer las cosas bien. Pero no, es que yo amo la cocina y que esa vaina. Yo me gasto 2 horas en la cocina solo para que se acabe el día. Porque usted puede arrancar a hacer su trabajo, vender, mirar su producción, no sé. Si no hay nada que hace, cocinar, o sí. Pues sí. O sentarse a ver quién le da limonda. O leer. Uy, no, leer, no, bueno, cocinar. Vamos a leer, leamos a nuestro gran poeta, Aurelio Arturo Ala. ¿Sí o no? Hablemos cháchara, Nicolás. Hoy sí. Echemos cháchara. Vamos a hacer un programa absolutamente musical y básico. Porque es que yo ya la verdad es que hay que descansar un poquito. Es que no pasa absolutamente nada. No sé, yo miro noticias lo que puedo. No, porque si no me desespero y todo es peor o mejor. Tranquilo, hombre. Hablamos cháchara, por favor, Jonathan. Eso, echemos cháchara. ¡Duro! Lo mío es conversar. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Eso no está mal. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismo. Soy un buen conversador. Lo importante es conversar. Que la repita, y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Tema del día, Nicolás. Mire, verdad. El tema del día de hoy es el siguiente, algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. Si mi boca pudiera hablar, hermano. ¿Porque hasta qué horas tenemos o qué? ¿Mucha vaina? A falta de televisores disponibles he tenido que ver el reality que presenta la ex Miss Universo y engalana a la maestra Paola Jara. Y la novela de la niñita de Luce de 3, que luce de 13 años y canta carrilera. RCN Make Colombian Television Great Again. Sí, lo que pasa es que Master, lo de Paola Jara es en el otro canal. Yo apoyo mi canal. Eso. Básicamente. Jaime, humildemente pienso que nunca en los arepasos ha existido tantas dudas de fraude por parte de María Juliana y Laura Franco. Es demasiado escandaloso. ¿Qué? Cuando vuelvan a cabina caerán, estoy seguro. Oiga, hoy cumple años, hoy cumple 66 años Michael Cimbello. No lo pienso poner así. Por favor, no lo ponga. Te no lo voy a poner. Alguien les que me defienda. Les doy un dato curioso. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Que no saludaste. Bien, gracias. Perdón, sí. Hola a todos. Hola, les doy un dato curioso de Michael Cimbello. ¿Ustedes saben cuál era el puesto de él antes de Maniac y todo eso? Él era el guitarrista de Stevie Wonder. Él era, por eso, por eso lo vamos a dejar descansar tranquilo. Ayer pusimos Stevie Wonder, hoy no va Stevie Wonder. Si quieren ponemos de Michael Cimbello de fondo Maniac. Ay, no. Si lo puedes buscar. Uy, por favor, no, ya. Por favor. Pero no, vamos con eso, es lo único que hizo. La peor canción de la historia, probablemente. Es de las pocas veces que estoy de acuerdo con Nicole. Sí, pero ¿cuál es la peor canción de la historia, Nico? Pero para que yo esté de acuerdo con Nicolás, imagínense. A ver, súbeme, hombre. Nicolás Amper. Para eso hay un director, Nico. Número uno. La película Flash. Le fascinaba a Luis Alfonso esa canción, ¿no? Que lo vi en concierto. Bueno, oigamos, hombre, por favor, todos. ¿66 años? ¿Sabes qué joven? Pues me gusta el coro, me gusta el coro, me gusta el coro. ¿Cuánta gente no bailó esta vaina? Y nadie sabía bailar. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tú la bailaste? Ahí está. ¿Quién hacía? Yo. Eva Rey, ¿no, Nico? Sí, ese puesto tiene algo de especial. Pero venga, ¿cuál es la comparadera? Es que ese puesto es horrible. Listo, córtalo de tajo. Ya, punto, uy, sí. Tajo. Uy, qué delicia. Uy, qué descanso. Seguimos, tema del día, Nicolás. Estaba feliz bailando y todo. Qué rico estar acá. Algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. Cocinar y lavar losa, dice Federico Marley. Bueno, ahí vamos. Listo, vamos entonces a comenzar el programa con un poquito de música. Son las 5:13. Hoy vamos musicales, hoy es viernes. El fin de semana dura muy poquito y nos falta otra semana de cuarentena y no sabemos qué más. Bueno, mire, lo que pasa es que... Ya estoy frito, ya va a haber el vaciado completo de todo el mundo. Pero era contra mí, no contra Jonathan, te iba a Bueno, mire... De Emilio también hablando ahí. Genial, este programa va muy bueno hoy. Buenísimo. Adelante. Bueno, Fatemeh Kishvand, ella tomó fama hace un par de meses porque... quiso hacerse toda clase de intervenciones en su cara. En realidad se hizo 50 cirugías. ¿Cuál fue su objetivo o por qué se iba a hacer estas 50 cirugías? Porque quería parecerse a Angelina Jolie. Yo no sé si ustedes vieron la foto, que es una mujer con unos labios horribles, la nariz respinga. O sea, es como Ay, una pongámosla en Twitter, ¿no? Para verla. Caricaturesca, pero tenebrosa. Pero sí se parece. Angelina Jolie. Sí, pero se parece, pero haz de cuenta, claro, una versión zombie. Exacto, es como Superman y bizarro. Como exagerada. Es un zombie, es que ni, de Angelina ni siquiera Jolie. Es terrorífica. O sea, tú la ves y dices, sí tiene un parecido con Angelina Jolie. Pero es absolutamente terrorífico su aspecto. La mujer se tiró un poco de plata y pues la vida pues con cirugías. Pues ella está en la cárcel en Irán. Entre otras, pues fue encarcelada por blasfemia y por una cantidad de cosas. Bueno. Pues como para completar las vainas, a esta pobre, a Fatemeh Kishvand, le dio coronavirus en la cárcel. Su abogado, que es Payam Derafshan, dijo, mire, yo necesito que en Irán ahorita están mirando cómo pues ya liberaron un montón de presos. ¿Se acuerdan que lo hablamos aquí? Como 70.000 presos de las cárceles, sí. Justamente pensando en los contagios con el COVID-19. El caso es que por ahora le han negado... la posibilidad a esta mujer de salir del confinamiento en el que está, de un confinamiento por violar la ley iraní, y pues nada, ella está pasando momentos muy difíciles, pero eso están diciendo, que ella tiene coronavirus, la mujer que quiso parecerse a Angelina Jolie, pero le salió uno de los experimentos más espantosos de la historia de la estética. 22 tiene la mujer. Bueno, adelante, María Juliana. Bueno, pues ¿cómo les parece que en Noruega hicieron un descubrimiento bastante especial? Herraduras, trineos y artefactos de los vikingos de 1000 años de antigüedad están emergiendo de una carretera perdida en un parche de hielo justamente en Noruega. Todo comenzó con una camisa de 1800 años. Encontraron una túnica blanca que parece que perteneció a los vikingos. Y el arqueólogo Lars Holger Pilo no se quedó solamente con la camisa, sino que empezó a investigar un poco más. Encontraron trineos, encontraron estacas, encontraron muchos artefactos que habían sido parte de los vikingos y yacían esparcidos por la superficie de este parche de hielo. Ahora, esta investigación se publicó en la revista Antiquity y se documenta lo que vino después del descubrimiento de más de 1000 artefactos literalmente congelados en el tiempo, que datan alrededor del año 300 a 1500 después de Cristo. Laurita, por favor. Bueno, voy para los Estados Unidos porque sobre el coronavirus allá está bastante complicado y dicen que las comunidades más afectadas en este país son la gente afroamericana y la gente latina. Es por eso que muchos activistas han alzado sus voces y han demandado más información en español para las comunidades latinas. Eva Longoria es una de estas personas que está inspirando una nueva campaña y está pidiendo a través de su cuenta de Instagram que tengan más ayuda en español, es decir, que haya muchísima más información en español, porque realmente los migrantes no pueden conocer sobre la crisis del coronavirus porque no manejan el idioma. Así que ella está promoviendo esta campaña que se llama Ayuda en Español para quienes no hablan inglés y sepan cómo pedir ayuda. No sé si hablamos de la hija de Trump, de Ivanka. ¿Qué pasó? No, que la chica se fue a uno de los clubes del papá en New Jersey con su familia y con todo, y que rompió todo el protocolo de la cuarentena. Y el papá la defendió, le dijo que es que ella era mamá perfecta, creo más o menos así. Sí. En tres líneas, no sé si leyeron esa nota. No. Y está feliz en la piscina donde su papá, creo que le cerró el club para ella sola. De verdad. Pero el papá tiene plata, sigo apenado con los oyentes. A ver, tema del día, Nicolás. Algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. Que yo le contara. ¿Qué? Jaime, Nico, como Nicolás permite que las notas se pierden, se crucen los canales de audio. Por favor, retome usted el timón. De como ese director. 5-4. André dice, me mantiene en la calle, nunca puse TV por cable, ahora estoy pagando las consecuencias, lo único que puedo ver son canales nacionales, todo relacionado con coronavirus. Oscar Zorro, hola a todos, en cuarentena estar sentado 13 horas, nunca lo había hecho, saludos a todos. Jaime, Nico como director permite que las notas se pierdan, se crucen los canales de audio, por favor retome usted el timón de ese transatlántico. Fresco, Jaime, a todos nos pasa. Además es viernes. Rafael, qué vaciada tan grande la que te diste. Rolf Merchan, honestamente antes aprovechaba la casa, quedaba vacía para regresar luego de salir. Ahora estoy enjaulado con gente extraña y conocida de toda la vida. La familia, saludos a las muñecas de los arepazos. Esa voz país es alucinante. Es insoportable, Rolf. Nico, su opinión, nota. No, pues hay hombre, alguien que me defiende en Twitter, no todos me odian. Y hoy vuelve y gana Nico, yo no tengo la culpa. Algo que deberíamos hacer es cerrar el micrófono antes de desbordarse, chicos. Ya lo sé, brother. Es que tengo un problema, y no es un problema, fue un descuido. ¿Qué le porque pasó? Yo pongo la música desde mi casa y cuando pongo música, si tengo abierto el micrófono, o cortan la música o hablo. Exacto, yo hubiera cortado absolutamente todo. Yo personalmente oigo a este man y ya corto y pongo unas cuñas, unas promociones de las nuevas novelas de RCN y me salvo. Pero no era fácil, era muy rápido. Jaime, grosero. Ya dije que perdón, pero es que era contra mí, con nada más. Y demás, jaja, y siguen. Se le salió una mala palabra. Yo sé. Hacer aseo, qué falta tan grande y cuánto extraño a Oneida, mi hermosa morena. Sniff todo, lo deja tan limpio. 5-4. ¿Cuánto, Nico? No, vamos a ponerle 0-1. Exacto. Hola a todos, me gusta hacer de todo excepto que me molesten cuando estoy viendo televisión. Saludos a las bombones de la mesa. A falta de televisores disponibles, he tenido que ver el reality que presenta la ex Miss Universo y engalana a la maestra, magnánimo Jaime, y ahí vamos. Tema del día, Nicolás, otra vez. El tema del día, algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. Como entenderán, no hay regalos en estas semanas. Estábamos pensando, teníamos concretada una casa en la sabana de Bogotá. No me diga. Y un Maserati de 6.5 litros turbo. ¿Y qué pasó? Pero dadas las condiciones de la cuarentena, no es posible entregar los premios. No me diga, no me diga. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Bueno, el turno es para la música. Emilio, por favor. Ok, imagínense que les tengo esto. ¿Tú te acuerdas de un grupo que sonó en esta emisora hace muchos años, al comienzo, que trató ahí como con mucho esfuerzo de ser como una competencia para las Spice Girls, pero pues no logró el mismo impacto, que se llamaba All Saints? No lo recuerdo, gracias a Dios. Claro, la recuerdo muy bien. A mí no me tocó. Gracias a Dios. La sonamos aquí en su momento, pero imagínense que Nicolás no había nacido, fresco. Yo era bebé. Bueno. Ellas grabaron hace poco un cover de Message in a Bottle y le mandaron el demo a Sting. Y a Sting le gustó tanto. ¿Así? No. Sting le gustó tanto que dijo, si quieren les hago coros. No. Y aquí les tengo esto. Esto es un estreno. Salió, creo que salió hace unos días. Pero All Saints volvió a cantar, es que no entiendo. Sí, bueno, ellas están activas. Lo que pasa es que pues no lograron, como dije, ni la mitad del impacto de las Spice Girls. Y sacaron este nuevo sencillo con Sting en los coros, Message in a Bottle. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Con el patrocinio de Fluimucil, es una nota muy, muy importante. Una empresa que se llama Gilead Sciences y acaba de reportar una droga anticoronavirus que promete ser un tratamiento. Doy el nombre y me comprometo. Se llama Remdesivir y causa rápido recuperamiento en fiebre y síntomas respiratorios con casi todos los pacientes a los que les pusieron la droga la semana pasada en un hospital de Chicago. La historia contribuyó a que la acción de la compañía hoy creciera un 8%. La empresa, les repito, se llama Gilead Sciences y el producto se llama Remdesivir. El mundo entero estaba esperando los resultados de estas pruebas clínicas de Gilead y los resultados positivos pues pueden llevar a una aprobación rápida de la FDA y de otras agencias regulatorias, dice un reporte del STAT. Es segura y efectiva y se podría convertir en la primera droga que puede ayudar a combatir la enfermedad. Remdesivir es una de numerosas drogas que están en desarrollo para tratar la cura del coronavirus y algunos testeos en clínicas conducen a asegurar la seguridad y la eficacia, y no hay garantía que los resultados del hospital de Chicago se replicarán en otra parte. Pero me parece más que suficiente la noticia. Y los resultados vienen de la Universidad del Chicago Medicine, que participó en dos pruebas clínicas de Gilead con 2.400 casos en 152 lugares y 1,600 casos moderados en 169 lugares. La Universidad de Chicago hizo este cubrimiento en 125 personas infectadas con el COVID-19, incluyendo 113 casos severos, de los cuales se les dio dosis diaria. Por lo que veo eso como unas pastas, no lo sé. ¿Qué dice usted que sabe todo, Nicolás? Pues mire, que en total, de acuerdo a los ensayos clínicos de medicamentos, se está hablando más o menos de la posibilidad de trabajo, hoy por hoy, en científicos del mundo, de cerca de 20, ¿cómo se llama eso? 20 líneas de investigación sobre vacunas, 30 líneas de investigación sobre medicamentos potenciales contra el COVID-19, y también se habla de otras cifras, pues, de ese estilo, ¿no? De fases de investigación, porque usted sabe que todo eso tiene como unos protocolos a cumplir. Digamos que más allá del esfuerzo inicial, tiene que haber ensayos y protocolos, fases por las cuales tiene que operar la vacuna o el medicamento. De hecho, hasta donde yo supe, creo que casi que el centenar de ensayos clínicos en curso, haciendo tratamientos experimentales, buscando pues un antídoto. Remdesivir se llama el que estoy hablando. ¿Alguien tiene algún aporte más sobre esta droga? ¿O cambiamos de nota? Cambiemos de nota. El silencio es absoluto. ¿Alguien tiene notas médicas? Yo tengo nota médica. A ver. Perfecto. A ver. Pues el coronavirus, hemos visto que ha sacado lo mejor de los profesionales colombianos. Hablamos de los ventiladores que se están haciendo en Medellín, sí, de la ropa antifluidos que se está haciendo en Medellín, etcétera. Y ahora en Boyacá, pues un grupo de médicos e ingenieros electromecánicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia diseñaron un túnel de desinfección con ozono, el cual fue instalado en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja para evitar los contagios, obviamente, por COVID-19. La cabina, y aquí está lo importante de la noticia, ha sido calificada por sus creadores como la más avanzada en Latinoamérica, ya que usa ozono, que según el ingeniero Cristian Castro, es mucho más potente que el cloro y que el alcohol. ¿Es ingeniero o es cantante? Le dicen el cantante. Eso, sí. Por eso frené, porque yo dije, es el cantante. Es mucho más efectivo. No, pregunto, que el uno cloro nunca sabe. Y el alcohol, es ingeniero. Es mucho más efectivo que el cloro y el alcohol para desinfectarse. La ventaja del túnel creado por la empresa duitamense, que se llama Drug, es que el equipo toma el aire, lo convierte en ozono y después la descomposición del ozono se convierte en oxígeno. Así que esto es una muy buena noticia y los van a empezar a producir en masa. En Laurita, por favor, ¿tienes algo médico o avanzamos? Pues Jaime, con la empresa textil Mango, que recordemos que es esta empresa española que se dedica a crear prendas de moda. Yo iba a comprar la franquicia hace, les voy a decir el año, hace 20 años, menos mal no lo hice. ¿Y qué pasó? No, menos, o sea, Dios es grande. Dios es grande. Iba a hacer un documental de un muy polémico político. Dios es grande. O sea, Dios es grande. Adelante. Okay. Dime. Bueno, pues resulta que ellos tienen previsto confeccionar 13.000 batas de polietileno desechables destinadas a los equipos sanitarios. Todo esto va a ser en Barcelona y va a distribuirse alrededor de España. Pero tienen a un grupo de personas, más de 30 empleados, que están trabajando en este proyecto desde el 8 de abril y esperan pues poder reproducir muchísimas más cosas. De hecho, ellos hace algún tiempo habían ya donado 2 millones de mascarillas para el personal médico, pero ellos siguen trabajando en pro de estos trabajadores y mirando a ver qué más pueden hacer, con qué más pueden colaborar. 37.000 muertos en los Estados Unidos, 700.000 casos. Quien lo fuera a creer, el 18 de marzo no había ni 1.000 casos en Estados Unidos ni más de 20 muertos. ¿Te puedo contar algo de Fluimucil? No, déjeme acabar mi nota. Bueno. Pero no, ya perdí la inspiración. Adelante, Nico, adelante. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Nico, la pregunta es, ¿era muy largo lo que estaba diciendo? Eran tres datos. No, larguísimo. Algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. ¿Pero por qué me quería frenar? Es lo que pregunto. Los muertos tal, tal, tal. ¿Le puedo contar algo? No, pues ya, ya iba a acabar. Me faltaba un dato más. No, tranquilo. No, porque perfecto. Hoy no voy a pelear. No, pero pregunto. Esa fue una frenada muy en seco. No. 216 Project se llama esto y el tema, lindo, cásate conmigo. Bueno, pues yo aspiro que aquí se luzcan todos. La tenía guardada porque me parece muy interesante y a mí me gusta leer de todo. Me imagino que todos recuerdan que nos enseñaban en química que todas las cosas están compuestas de átomos. Sí, claro. ¿Ustedes recuerdan de Ricaurte en Átomos Volando? En Átomos Volando, por supuesto, himno nacional. Porque salió volando en pedazos, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y por qué el bolo se le disparó un balón de dinamita? No, claro, ¿se acuerda que esa es la famosa San Mateo? Sí. Y él está bueno, pues imagínense que los átomos... Y se inmola casi. Pobrecito. Qué tristeza con él. Imagínense que los átomos es una cosa muy chiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitica. Sí. Y la medida del átomo es que un átomo mide un angstrom. Eso mide un átomo. ¿Un mil o un...? Un angstrom mide un átomo. Okay. Esa es la medida. Un átomo es equivalente a un angstrom. Angstrom. ¿Cuál es la medida de un átomo? ¿Cuánto mide un átomo? Busquen ideas. Un átomo. ¿Cuál es el tamaño de un átomo? O sea, hay que decir cómo es la no sé qué parte de tanta cosa. O sea, y es, no los puedo ayudar más. Es cultura general. O sea, a ver, pongámoslo. O sea, usted llama a la W y todo el mundo sabe cuánto mide un átomo. Usted llama a la tertulia y todos saben cuánto mide un átomo. O sea, es del diario vivir. ¿Sí o no, Nico? Es como, para que medirlo hay que hacer una referencia de es que es la tanta parte de algo, ¿no? Es lo que les digo. Porque si no les va a costar un trabajo muy grande. Pues sí. De hecho, les voy a regalar dos veces la música, frescos. O sea, ¿no? Yo ya mandé mi respuesta. Bueno, la veo fácil, Nico. Yo tampoco. Aunque ojo que en una de estas... De pronto sorprendes. Acuérdese quién va a ganar, ¿no? Laura Natalia Franco contestó hace un minuto, ¿no? Clarinete. Música otra vez, hermano. Dije que dos veces la música. O sea, yo cumplo con mi palabra. El angstrom, cuyo símbolo es A, es una unidad muy pequeña que se utiliza principalmente para indicar las longitudes de onda de la luz. Pueden retomar todas sus respuestas. No las he leído. Es que estaban comparando hace poco el tamaño de un átomo con un coronavirus, con una... Sí, pero el coronavirus parece un elefante al lado de un átomo. ¿En serio? Es que un átomo, yo Nicolás... Yo me sostengo en mi respuesta. No, yo solamente doy comentarios que no son mentiras. Pero en el mundo microscópico, ese virus, una unidad de ese virus es... Parece un elefante al lado de un átomo. Muy pequeño, por elefante. Pues en esa unidad, hombre. Yo hice mi proporción un poco de ese estilo, ¿sabe? Mm, 1.5 nanómetros, dice Orlando Rivera. Me toca averiguar ahorita. Vamos a gastarnos 20 minutos, pero va a ser muy justo en esta respuesta. María Juliana Correa, millonésima parte de un nanómetro. ¿De un nanómetro? Laura Natalia Franco, un ámstrom. Sí, un nanómetro. Sí, no, pero ¿por qué me ha una trillonésima parte de una pulga, dice Nico. Es la milésima parte de una célula. ¿Eso qué medida es? Pon el tamaño de la célula, Jonathan, porque si no te clavo. Toca llamar al técnico que te metió las canciones en el equipo y que me haga un backup, dice Emilio. Ah, no, ese está en otro concurso. Bueno, Jonathan, escribe bien la vaina, hermano, por favor. Vamos a ver una cosita aquí porque no, no creo que nadie... Pues ya, pues Laura Natalia por lo menos contestó, ¿me explico? Pero contestó muy mal, un nanómetro es un nanómetro, es un chiste ante el director incómodo, ¿usted me entiende, Nico? Sí, pues bastante incómodo. Menos dos para Laura Natalia Franco, es como no contestar. Yo no sé. Se pudrió. ¿Qué puso? ¿Por qué? Un Armstrong es un Armstrong. Correccional. Se pudrió todo. Nico quiere cambiarlo de la pulga o si no lo clava. ¿Qué puso? Puso una pulga. Pero por eso, pero es que una pulga es... ¿Qué puso? Una trillonésima, imagínense. Es que necesitaba una medida humana. Claro, claro. Referenciable. Una pulga, pero claro. Es que ¿cuánto mide una pulga? Es que es muy difícil. Le voy a dar la oportunidad de que lo vuelva a escribir porque es que me queda muy difícil. Una pulga que va a medir 2 centímetros, Nico. No alcanza. Mide 2 milímetros. Un milímetro. Exacto. Un milímetro por ahí. ¿Cómo así? Bueno, pero digamos que no es lo peor. Jonathan, la célula es 1 millón de veces más pequeña que un grano de arroz. Ah, eso es lo que uno necesita. Exactamente. Eso es granito de mostaza. Orlando, 1.5 nanómetros. Claro, es que es un nanómetro. Claro, como la ¿por fe. Qué hablan de enano? Sí, yo sé. 1.5 nanómetros, es la millonésima de un metro. Mundo, pues. Mil millones. Porque es la medida más chiquita que conozco. No, yo voy a dejar eso así porque nadie acertó. De cierto. Sí, mi amor, a ti no te voy a poner nada porque un nanómetro no es un nanómetro. Es una millonésima parte de un milímetro. ¡Ay, casi pulga. Pongo milímetro! Ah, no, pero es que yo dije trillonésima. ¿Era la qué? Perdón. Juro por Dios que iba a decir milímetro. De un milímetro. Maldita. Millonésima parte de un milímetro. Porque un nanómetro es infinitamente más pequeño que un milímetro, ¿me entiendes? Sí. Claro. Es más, a ver, nanómetro. Anómetro no. Es más. Anómetro, estás con. Yo dije, les voy a decir algo. Un nanómetro. Yo dije nanómetro. Anómetro no. Es que nanómetro. Yo por eso pregunté inicialmente con discreción. Vengan. Un nanómetro es la millonésima. Anómetro no, otra vez. Nanómetro. No, debe tener otro un tipo de medidas. Un nanómetro es ¿no? la mil millonésima parte. Ah, no, ¿cómo es la cosa? Por eso, de un metro. Pero de un metro, es de un metro sí. O sea, sí. Ah, no. Mejor dicho, ¿sabe mil qué? Mil millonésima. No, Jaime, es que eso me... ya no sabemos ni siquiera cuál es la respuesta. No, yo dije que es una millonésima parte de no, un milímetro. Por ¿está eso, claro? Por, ahí es está mi respuesta, chief. Un millón. Ahí está mi punto. Y Jonathan. Ahí está mi punto. Jonathan, espérese, a ver, Jonathan, espérese, que es que son muy canzones, o sea, es que de verdad. Un grano de arroz mide... Un milímetro. No, un grano de arroz mide por una lo pulga, menos. Perdón. Cinco no, milímetros. Por lo ancho o por lo largo. Una pulga. No, por lo largo, 5 milímetros. ¿A cuál te refieres? A lo ancho. Al arroz. Un grano de arroz mide medio centímetro. No, pero de arroz premium será. No. La célula es 1 millón de veces parborizado, más pequeña que un arroz parborizado. Arroz parborizado. Por eso. Doña pero Mera. Creo que es la medida más cercana. Sí, chapó para Jonathan, es verdad. Muy bien. Bien, Jonathan. Justo, justo. Ven que yo también peleo por los demás. Sí. Contra mí, todo el santo día. No, contra ti no voy a pelear porque si sigo peleando contra ti, no me van a quedar odiando los de Twitter porque te aman. Y se ríe Laura. ¿Alguien quiere clavarle menos uno a Nicolás o se salvó? Porque yo acepto lo que diga. Pues las pulgas, yo le clavaría un menos uno. Mire. No, es que una trillonésima parte de una pulga, trillonésima, trillones de una pulga, yo creo que es un menos uno directo a Nicolás Amelio. Pasó una trillonésima de segundo que María Juliana dijo, yo no peleo con ustedes, pero yo sí le meto su menos uno. No lo puedo. No, pero eso no es pelear, eso es dar una opinión. Eso es dar una opinión. Orlando, calmado, porque si no lo clavo yo. No, pero ¿sabe que es que Orlando también está en problemas? Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué? Déjelo ahí, dejémoslo ahí. ¿Cómo va el repaso, Laura? Mira, Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana y Jonathan están empatados con -4 puntos. Yo quedé en ceros porque no te diste cuenta que no te respondí nada porque no tenía ni idea. Entonces estoy ¿no contestaste en nada? Tan honesta. Nicolás, -2 puntos, por favor. -2 puntos. Pero es tan honesta que yo le haría puntos. No, claro. -2 puntos, por favor. No, porque te estoy diciendo que estoy en cero. Sí, ya se los quitó Laura. Ah, ¿te los quitaste los dos? Sí, sí, sí, sí. Para. Y Laura en eso es súper correcta. Te estoy contando la historia. No, la corrección. Que no te contesté, entonces estoy en ceros. Okay. Nicolás tiene 13 puntos y Laura Natalia 14 puntos. Si yo no gano, que por lo menos pierda Nicolás. ¿Vio? Una millonésima de segundo había dicho. Favor, yo no voy a pelear con usted. Bueno, pero acuérdate, no es anómetro, es nanómetro, paisa. Yo dije nanómetro, por Dios. Pero es que no se te entiende. Están los audios, te digo. Dicción, dicción. Porque habló rápido. Están los audios y es polémico lo que dijiste, pero... Por eso, nanómetro es muy distinto. Nanómetro. Lo otro no sé qué es. No sé qué es un nanómetro, por ejemplo. Nadie sabe. Voy a buscar en el diccionario qué es un nanómetro. Todo depende. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. Bueno, les tengo lo nuevo de The Weeknd, de su disco. Uy, buenísimo. After Hours, esto que se llama In Your Eyes. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chite, chite, chite, chite, perro. Perro, chite, chite, ahí. Son románticas. Antes de iniciar esta nota, me gustaría que las mujeres de la mesa, que Laura Natalia pusiera una foto de este hombre en el Twitter y en el Instagram de los originales. Laura lo conoce perfectamente, no sé María Juliana, pero tengo el cuestionario de Proust que hacen en la revista Vanity Fair para un hombre que me parece infinitamente atractivo y bien. Espero que por eso no me juzguen. El señor que sacó de la ruina a la casa Gucci y después se volvió independiente y se volvió director de películas como A Single Man y otra super película que Laura se acuerda que se llamaba Animal Something. Él animales se llama nocturnos. Tom Ford. Sí, Animales Nocturnos, Jaime. ¿Te parece que Tom Ford es pinta? Churrísimo. Churrísimo. Y gran director. Nada más súper talentoso. Además. Ajá. Sí. Demasiado. Y él, en todo sentido la palabra. A él le entregaron Gucci y le dijeron, mire, esta empresa está quebrada. El tipo en 5 años la puso a vender más de 10 mil millones de dólares. Y el tipo después dijo, me voy, y montó su marca Tom Ford y la lanzó en Nueva York. Y es un tipo además espectacular. Yo después de él esta entrevista, que es muy del estilo de Nico, la única diferencia con Nico es que él es gay, declarado, casado con otro varón y con un hijo. Sí. ¿Qué piensas, María Juliana, de Tom Ford? Es muy guapo, muy, muy guapo. Bueno, pues en su base gay... Lástima porque Ricky Martin, lástima también. Pero este no es todo musculoso, lástima. Usted es más aterrizado, a poco músculo y a más talento, ¿no? Laura Natalia, ¿cómo estás? Laura Natalia, ¿sigues viendo pasó? Documentales? Sí, creo que sí. No, está buscando la foto. Estaba buscando la foto. ¿Te parece bien churro o no? A mí me parece un tipo súper atractivo y eso no es pecado. Más que lo admiro mucho como talento. Cuando más joven. No, mira las fotos. Porque ya tiene muchas entradas. No, ponlo a los 40 años, por favor. ¿Y qué importa que tenga entradas? Bueno. Y es que entonces, ¿qué? ¿Y es que qué quieres? Mira, Nico no tiene ni entradas. Los 23 años tenía entradas yo. Nico no tiene ninguna entrada. Nico está plano, como un huevo. Sí, yo una autopista derecha. Bueno, las preguntas que le hacen a Tom Ford en esta entrevista son, ¿cuál es su idea de la perfecta felicidad? Vivir sin Instagram y sin selfies. Estoy cansado de mirar gente en la ventana de un avión privado con un pequeño aparatico en su canto y que no dicen ni aportan nada, ni siquiera dan las gracias como yo que me invitan a eso. ¿Cuál es su mayor temor? Sí. Las parejas que se sientan lado a lado, pegados en una fiesta en Los Ángeles. ¿Cómo para qué? Pregunta él. ¿Cuál es la persona que usted más admira? Gloria, ¿cómo que no entiendes? Está claro. No entiendo. Que se sientan lado a lado en una fiesta. Sí. No, que se sientan la pareja al lado en una fiesta en Los Ángeles. Él dice, yo no entiendo. Es como diciendo, esto todo es un mundo tan falso. Van a ver toda esta entrevista. ¿Cuál es la persona que usted más admira? Gloria Steinem. ¿Cuál es, qué es lo que usted más detesta de usted? ¿El narcisismo? ¿Cuál es su mayor, es la cosa más extravagante que hace? Y dice, la verdad, solo dos. ¿Qué? Dormir. ¿Qué hace? Y las donuts. Me encantan las donuts. Pues, si eso es extravagancia, pues bueno. Es para él, es lo máximo en su vida. Él no necesita más. ¿Cuál es su más grande? ¿Cuál es su viaje favorito? Ir a acostarme todas las noches. Es que creo que el tipo hizo demasiado. Ana, para el mal. O sea, ya está en otro, en otro, en otro, en otro ámbito nivel de su vida, pues sí. ¿Cuál es para usted? No, no es Keanu Reeves, se llama Tom Ford y sí, no es ese pelotudo. Pero lo estoy comparando. ¿Cuál es su, usted cuál considera que es la virtud más sobrevaluada? Ser correctamente político. Me parece terrible. ¿En qué ocasión? Le preguntan, ¿cuál es la persona que usted más detesta en el mundo? Y dice, pues todos sabemos quién es, pero yo no quiero darle tiempo a ese man al aire. ¿A quién se refiere, Nico? Uy, no, un momento, ¿cómo así? ¿Cuál es la persona que usted más detesta? Pues todos saben quién es, pero no le voy a gastar un minuto de mi tiempo dándole publicidad. Uy, se pudrió, pero... ¿Quién es? No, no sé quién, el señor Chevrolet. Donald Trump. ¿Donnie Trump? Sí, claro. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? No tener en mi cama a Cary Grant. Es un ídolo. Muy antiguo. El tipo más pinta que hubo en la historia del cine. ¿Cuándo usted es el hombre más feliz? Cuando me siento a mirar a mi hijo todas las noches mientras duerme. ¿Qué talento a usted le gustaría tener? Habilidad para relajarme. ¿Cuál es su... Si pudiera cambiar una cosa de usted, ¿cuál sería? Sí. Que tengo un temperamento horrible. ¿Qué considera que usted es su mayor logro? Ser papá. O por lo menos tratar de ser buen papá. Si fuera a morir y volver como una persona o algo, ¿qué escogería? El pabellón de Barcelona. Ese sí no sé cuál es. No. ¿Quién sabe qué pasó por allá? De alguna vaina rara. ¿Cuál es su posesión más... la que usted más adora, las más, el tesoro más grande que usted posee? Dice, mi habilidad para decir simplemente fuck it. ¿Usted cuál cree que es la peor miseria de la vida? A ver, cuando usted se mira a un espejo y mira lo que le está pasando a su cara, y si tiene más de 35 años es cero agradable. Yo llegué a una edad en la cual me miro y no me siento muy confortable con lo que soy. Las entradas de las que habla Laura Natalia. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Hacer películas. He hecho dos importantes. ¿Cuál es su más marcada característica? Lealtad con mis amigos. ¿Cuál es el mayor valor que le ve a sus amigos? El sentido del humor. ¿Cuáles son sus verdaderos héroes en la vida? Los doctores. ¿Cuáles son sus nombres favoritos? Los normales, los clásicos. He oído unas cosas absurdas, especialmente en Los Ángeles. Si empiezo a ver una persona que llama a alguien y le dice el nombre de una fruta, el nombre de un árbol, no, o de una especie picante, me paro y me voy. Ahí me acuerdo, bueno, pero eso me gusta. Ahí estoy de acuerdo. Sí, me parece bien. Totalmente. ¿Cuál es la gente que a usted menos le gusta? La que le cancela a uno una cita faltando un minuto. Usted sabe que eso en Colombia es un deporte nacional. Sí, y entre más difícil poder de la gente, menos respeto. Y entre menos poder de la gente, menos respeto. Lo digo por mi negocio de radio, por mi negocio comercial. La gente no tiene ningún problema de llamarlo 15 minutos antes de un almuerzo, pactado hace un mes, a decirle qué pena me enredé. Y no contestan. Y uno, claro, como un pendejo. ¿Qué es lo que usted, bueno, cómo le gustaría morir? Me acordé de Nicolás. Solo. 5-4. Él ya está muy rayado. No, ya hizo todo. ¿Y cuál es su moto? El moto es como lo que uno repite, lo que uno dice, la frase que uno usa siempre, lo que lo caracteriza a uno, en lo cual, como decía Carlos Mejía, sereno en el peligro, peligroso en el sereno, lo decía todo el día. Sí. Y dice Tom Ford, escuchar a las personas y después hacer lo que uno quiere. Y esto lo tomé no de mí, me lo dio Diana von Furstenberg, que es la mamá de Anderson Cooper, claro. Y es genial, y yo vivo por eso, que me digan qué hacer y después miro a ver qué hago. Me encantó este man. Lo siento mucho, María Juliana. No te gustó ni el físico, ni tu temperamento. No, Laura, yo te dije que era guapo. Tiene cosas interesantes, ¿no? En las respuestas. No, muy tiene cosas muy chéveres. Y es que es gay. Y además, es que una persona gay, Nico, es diferente a uno. En términos de la percepción de la vida. Cada cual tiene una percepción. Yo no critico a un gay, me critico más a mí, pero creo que una persona como esta, famosa, gay, talentoso, millonario, y que lo que le gusta es acostarse a dormir, pues es un man que dijo, yo no aguanto nada. Y odia a Los Ángeles. Pero ¿no? Este me parece no puede con muy eso. Chévere. Claro, no aguanta. Es súper varoncito. O sea, y pues ¿qué? Parece que el tipo sí tiene sus cosas, pero tú lo ves. No, estás es que como lo un amigo quiero comparar. Mío que dice eso. No, párame bolas. Es que lo quiero comparar, por ejemplo, con Marc Jacobs. O sea, uno los ve y Marc Jacobs, siendo también churrísimo, talentoso y todo eso, es lo opuesto. O sea, el tipo, ustedes lo siguen en Instagram y es, pero últimamente ya se salió con toda, porque el tipo muy también Lalo. Era así como muy del estilo de Tom Ford. Y ahora ya se la pasa entaconado, uña pintada, balacas, o sea, es un espectáculo ahora. No, a mí sí me encanta que Tom está Ford. Bien, también, pero pues Tom Ford a mí me es lo que me más le gusta en la vida. Yo detesto las donas, yo no sé, yo no hay algo más feo que haya probado. ¿De verdad no le gusta? No, para nada, me parece la vaina más azucarada y todo, pero no, buenas. El man se pone su bata como clean pero joven y ya, el man se aplasta a dormir comiendo donas y haciendo unas figuritas de sus nuevos diseños. Es que miren la marca Tom Ford, lo que es eso de importante, o era de importante en el mundo. La única ventaja de esos tipos es que esos tipos hacían una prenda por 200 y la vendían en 5,000. Entonces pueden quedarse 3 meses sin trabajo. Claro. Los que se van son los vendedores, ala. Cháchara, Nico, cháchara. Cháchara. Bueno, en cartas, ¿qué tenemos, Nikito? No, yo de cartas no le tengo por ahora nada. Bueno, para darle gusto a Nicolás, voy a hacer un dúo acá del disco de dúos de Ed Sheeran, que me parece que le encanta. Nothing on You con Paulo Londra y Dave. ¿Quién es el señor Londra y quién es Dave? ¿Alguien me ubica o dejamos así? Dejamos así, ¿no? No, mejor dejemos de ese tamaño. Dejemos así. Después descubrimos cosas que no queremos saber. I feel it, can you feel it tonight? I feel the fire between you and I mean it, don't you turn off the light. So I don't wanna leave here ever, no. She was like, dang, you ain't got nothing on you. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no tan igual. Bueno, antes vamos a leer algunos tweets. Antes de hablar de los de arriba y los de abajo. A la pregunta, mi querido Nicolás: ¿algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo? Sacar los papeles del baño, Jaime, dice el Badulaki. Y ahora imagínense ese olor a humano dañado por la cuarentena, parece un arma química. No, pero hombre. Nota, Nico. Nota, no. María Julia. 0-1. Habla igual a Laura Cuña, ¿no? Sí, toda antipática, ¿vio? Ah, pero Cristian Ortiz, tener las puertas cerradas. Luis Fernando Ruiz, señores, me toca cocinar y sobre todo lavar losa todo el día, que jartera. Saludos a todos, pero especialmente a las musas de hermosas voces y lindas sonrisas que nos mantienen pegados al programa. No sea lambón, Luis, no tan hijo. No, déjelo a Luchito, hombre, 01. Hoy es viernes y su equipo lo sabe, un átomo mide 0.1 nanómetros, o sea, 10.000 millonésimas de metro, o sea, una millonésima de lo que hablamos, brother. De un milímetro. Buenas tardes, María Juliana. Se merece el premio Nobel de Física. Acaba de descubrir una unidad de medida nueva, el anómetro. Diego Armando Tengono. Bueno. Estuviste magnánimo, milord. Así debe ser la jerarquía, siempre impuesta al soldado de Jaime. Cucho, tender la piedra de afilar. La cama, dice. Ah. Sacar los papeles del baño. Esta cuarentena me ha dado la certeza plena de que a Orlando le sobran dos, por lo menos el puesto supernumerario que no logramos consolidar. Uy, se pudrió. Cocinar, tío. Aunque siempre lo hago y no lo hago mal, el odio se ha intensificado. No me gusta la cocina. Quedarme encerrada en casa por mucho tiempo, dice Dora, la anterior Erika. Queremos que conozcas el formato de comida en casa de domicilios del restaurante Bandido que el chef Felipe Arizabaleta creó en esta coyuntura, dice Álvaro Hernández. Hombre, muchas gracias, lo buscaremos. Si antes de la cuarentena era relajado con los cuidados de la higiene y sus aseos, ahora estoy medio loca con tanto protocolo, dice Carlos Gómez. Y mis manos están como una lija como para limpiar fachadas. Ahí me fresco con esas palabras de berraquera cuando se pierden las cosas. Según un artículo de Newsweek, el remedio para la malaria es efectivo para el coronavirus. Que no, Andrés. Encerrarme en la casa un viernes sin que hacer ni dinero. Y para completar sin poderme afeitar la mano. Pobre Jonathan. Feliz cuarentena. Jaime, para evitar problemas radiales como los que tuviste, que no, es que dejé abierto una perilla y me hablé a mí mismo. Orly es el supuesto productor del programa. Actualmente lo único hace es bostezar, reírse y brutalizar en los arepasos. No, di no, algo, hombre, Jaime. No. Nota, Nico. No, 01, pilas. 01. 5-4. No. Datos económicos de hoy. Dólar. 3.973. Dow Jones subió 704 puntos. Increíble la recuperación de la economía americana. Pero no cantemos victoria. Hace dos semanas o semana y media estaba en 21.000. Y hace dos semanas y media en 19.000. Y lo más alto que he estado es 29.700, pero el promedio es 28.000. Ya recuperó la mitad del camino. Colcap bajó 10 puntos, el oro bajó 40 a 1.694 y esta noticia pues nos preocupa mucho a los colombianos, que vamos a tener una economía muy dura que no se sienta ahora sino en 3 meses. Para empezar, el petróleo está en 18. La gente no está usando petróleo. Va a comprar un poco de petróleo osteoyónico. Pero sí, exacto, para echarse uno en la barba, para que se le vea más tupida. A usar message in a bottle vamos a llegar cuando no tengamos más redes sociales. Adelante con noticias, Nicolás. ¿Estamos en qué sección, por favor? Arriba y abajo. Ah, yo tengo muchas. Yo tengo esta que es arriba, porque fue en un piso 20 en Recoleta, en Buenos Aires, en la avenida Santa Fe, al 2800. Por eso doy la dirección para que ustedes se ubiquen. Llegó policía especial y gente del aseo a la ciudad porque hubo varias denuncias de algunos vecinos con un hombre que vivía en un apartamento y cada vez que sentía algún ruido por los corredores del edificio salía con un aspersor de fumigante, con esos de spray, y lo echaba por todos lados. Pero también lanzaba excrementos de perros a los vecinos a través de su ventana. Fueron a visitarlo al señor y encontraron en total un arsenal compuesto por 200 fumigantes en spray que tenía guardados en la casa y con una caja más o menos calculada en 500 kilos de boñiga de sus perros, unos perros que tenía y que solamente los alimentaba para que sus heces estuvieran muy frescas y lanzarlas así a cuanto transeúnte y a cuanto vecino vieran. Los perros, unos perros que les llamó mucho la atención a la policía porque pensaron que fuera a salir tanto material biológico bélico. De los perros, eran, claro, eran unos pequineses, pero a 500 kilos de heces, nadie entiende cómo pasó eso. Fueron llevados, por supuesto, a un refugio animal y el señor fue capturado, pues es decir, y fue llevado a un centro de salud porque le hicieron una pericia psiquiátrica. Diagnóstico preventivo fue síndrome delirante crónico. Laura, María Juliana, ¿qué opinas de esa nota? ¿Qué? María Juliana. ¡Ay, señor! No, es que es verdad, Nico. No te preocupes, yo sí. Quiere ayudar. Mire, no. Hoy yo quiero ayudar. Tremenda, pero mi amor, párele bolas al programa. No, en ese momento estaba desconectándome y conectándome para que se me estaba, ¿qué? Pero si me no hagas eso porque sigues totalmente desestabilizada. Sigamos, Nico. Ah. Entonces, el senador, ganas de ayudar y nada. El gobernador Andrew Cuomo le dijo una frase hoy a Trump muy buena. Dice, mientras no me des pruebas para mirar si la gente tiene o no coronavirus, este estado no se va a abrir. Y le dijo a Trump, muy bravo porque dice que ya está hasta la coronilla del tema, y que pues él no puede hacer ya mucho más porque Trump no aporta, le dijo, deje de estar viendo televisión, presidente, póngase a trabajar. Ese es mi nombre. Bueno, ídolo, pues 5-4. ¿Ah? 5-4. Laura Hoyos, por favor, los de arriba o los de abajo. Bueno, pues arriba está el concierto del que nos hablaba Emilio ayer, que es Un Mundo Juntos en Casa, que es coordinado por Lady Gaga y que tiene una nómina de lujo. Están arriba hoy porque la última incorporación que hacen a este line-up de este concierto son nada más y nada menos que los Rolling Stones. Motivo así suficiente que, sí, para no verlo. Gracias. No, cálmese. Uy, no, perdón. ¿Cómo que no? Perdón, hay que ver. No. Cada cual tiene gusto de escoger Wonder, lo que le gusta o no. Elton John, sí. Paul McCartney, Billy Rolling Stones. ¿Será que los Rolling Stones podrán salir al final, hermano? Jennifer López, Alanis Morissette, Andrea Bocelli. Pero yo pregunto, Nico, y usted me corrige, ¿es derecho del ser humano escoger lo que le gusta? Pero por supuesto, Colombia, el ser humano. Por Colombia, o sea, van a yo, estar tres, además. A ver, ¿quién es? Su estar opinión. Exacto, su yo opinión. Dije, exacto, yo dije eso. Ah, yo sí, personalmente, salen esos manes que deberían haberse retirado hace mucho tiempo, y yo apago. No tengo ningún, o sea, no tengo ningún remordimiento. Claro, vienen antes que colombianos, pues para medirme un poco más en mis decisiones. Juanes, J Balvin y Maluma. Difícil la situación ahí, ¿no, Nico? Pues, hombre, un poquito más complicada. En más ese caso, yo pero ¿cómo hacemos? Prefiero hacer mutis, Emilio, por no el foro puedes, e irme. ¿Tú no me puedes avisar cómo van las vainas? Y eso se va a ver por pues todas partes, ¿no, ver, Laura? Pues ¿a qué hora ver, si ya partes, se ha anunciado un orden, digamos. Pero que dura 8 ¿va horas. ¿Va a durar 2 horas? No. Ah, no, yo acá tengo cuentos, que no, pero va, no, de 2 no, no, horas. Pero va, no, pero muchos van a estar transmitiendo desde sus casas antes, como por 4 horas. No, ¿cuánto dura el concierto, Laura? Yo, el concierto principal, donde me imagino. El gran concierto, acá se habla de 2 horas, que es el exacto, tiempo. Entonces me imagino que habrá unos números exteriores como el de Maluma, David Bisbal y toda esta gente. ¿Los principales son de qué horas a qué horas? ¿Hora de Colombia? Te doy el dato exacto. Emilio, ¿no es a las 8? 8 de la noche. ¿Y eso sí lo podemos ver en dónde? ¿En cualquier canal? ¿Eso lo van a pasar en todos lados ahorita? En TNT pues, y ahí. Ajá, creo, pero si TNT ustedes lo van a ver ahí, por internet, sí, en YouTube, por ejemplo, van a estar pasándolo también. Pero mi vida, ¿en TNT va a estar? ¿En cable? Creo. Te tengo las plataformas y redes sociales.

Recordemos esta canción. Esto era una adaptación de un clásico de Henry Mancini, que era el tema de la Pantera Rosa. Claro. Aquí está la Pantera Mambo. ¿Sabían ustedes que algunos estados americanos, de acuerdo al modelo de Trump, solo podrán abrir hasta julio y algunos hasta junio? El gobernador de Ohio quiere abrir el primero de mayo. A no, ver, no. ¿Cómo se llama el que se ríe? El que está ahí al frente. ¿Al qué? El legislador. Está lloviendo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Eduardo? Eduardo Peña. Ah, dámole. Súbele, bro. Bueno, este es un arepazo divino. Y yo creo que Nico se lo va a ganar. ¿Otra vez? Okay. No, yo creo, pero la vez pasada pensé que el del segundo se lo iba a ganar, pero no ganó nada. Rifas, juegos y espectáculos. Bueno, entonces dice así el arepaso y me lo manda World Culture Lab. Ah, sí. No. Ubicada en el corazón de una capital antigua, se fundó la librería Bertrand, conocida como la librería Bertrand. Fue inaugurada por su dueño, un visionario que en 1732... él era de otro apellido, se lo vendió a los hermanos Bertrand. Bertrand posee el título de la librería más antigua del mundo. Ahí andará Laura Natalia a buscar en el libro récord de los Guinness. Durante dos siglos se expandió a su propia publicación e imprenta. Hoy Bertrand es una cadena bien establecida de librerías en todo el país. La tienda comenzó en una pequeña callecita en el corazón de una ciudad. Su intricada arquitectura interior y la vasta colección de literatura mundana atrajeron a los autores más destacados del país, como Alexander el Culano. En 1755, la ubicación original de la librería Bertrand fue destruida por un terremoto que arrasó con la ciudad. Al salir de esa tragedia, el yerno del primer dueño reabrió la tienda en su segunda ubicación. Pues es la librería más antigua del mundo. ¿En qué ciudad queda? ¿En qué ciudad quedó? Queda. Queda. Ah, o sea, la primera, pues. Hermanos Bertrand. Se acaba la música, no recibo nada. Ya he recibido a tres, recibí a Nicolás, Laura Natalia, Laura Hoyos, y Jonathan. Y yo. Y María Juliana. Voy a hacer pregunta a la persona ganadora. Bueno. Laura Natalia Franco, ¿por qué sabías la respuesta? Sin que me la digas, por favor, ¿por qué sabías? Es que es imposible trabajar sin... Imposible trabajar sin... No me digas la respuesta, ¿por qué sabías? Porque en esa ciudad hubo un terremoto en 1755. Entonces tenía duda entre otro país y esa capital. Nicolás, sin dar la respuesta, ¿por qué también sabía? Bueno, porque pues es la librería más... mítica, pues, de Europa, realmente. Jonathan dice París, Orlando París, Laura Hoyos, Atenas, María Juliana Correa, París, y Nicolás Samper, Lisboa, y Laura Natalia Franco, Lisboa, más uno para Nicolás y Laura Natalia. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Agradezco a Laura Hoyos no dejarse llevar por las pronunciaciones exóticas. y tu respuesta de Atenas me da cierta tranquilidad, literatura, cultura, todo. Pero no agradezco a los que se dejaron llevar por el Bertrand. Ellos son Jonathan de la FM, Orlando Rivera y María Juliana Correa, que merecen 3-1 ixo factos. Gracias. ¿Pero por qué? No lo puedo creer. En los originales. ¿Ustedes me creen tan bruto de sentarme a decir Bertrand y es Francia? O sea, descarado el Jaime. El ridículo. Descarado. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Imposible. No, yo lo siento mucho, pero ustedes caen con unas cascaritas impresionantes. Laura, por lo menos interesante para ti. Sí, eso veo, me salvé. Pero te salvaste, pero por lo menos una ciudad diferente, ¿no? Bertrand, ¿no? Bertrand era la... Yo lo pronuncié como lo pronuncio en francés. Pero claro, eso es una familia de franceses. Bertrand Russell era un gringo, ¿se acuerda? Claro, ¿cómo olvidarlo? El del colegio donde... ¿Se acuerda, Nico, de los señores sin zapatos y todo? Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene -9 puntos. Jonathan y María Juliana tienen -5 puntos cada uno. Yo estoy en ceros, Nicolás tiene 15 puntos y Laura Natalia 16. Debo dar una anotación, que sé que Orlando no le va a gustar, pero la diferencia entre el primero y el último, que es Orlando, son 25 puntos y estamos hasta ahora 17 de abril. Faltan 10 días de programa. ¿Tu opinión, Orlando? Mayor. No hay ninguna opinión, nada. Sigue jugando, el tablero se mueve, no hay ninguna opinión. Nada. Está cero. Pésimo el sonido. ¿No pudiste con tus intentos con Orlando nunca, no? No, no se pudo porque hay unos problemas que internamente... Compré internet, hermano, porque es que con uno y uno... No, internet buenísimo, sí, buenísimo. El problema no es de internet, es de otra cosita. ¿De qué pasó? ¿No es la flecha, es el indio? No, señor, vea que no. O el indio es muy flecha. Es una cosa más complicadita. Pero ¿por qué habla así todo, como todo compungido, fresco? Para que entiendan, tranquilo. Porque es que no entienden, entonces toca sacar la plastilina para que entiendan. Entonces, por eso les hablo así, como a los niños, para que entiendan un poquito. Se pudrió. Capaz de firmar, pero me llegó una renovación, pero este paso... No, cálmese. Ay, se pudrió tutti. No, ¿qué se pasa? Tengo 4 renovaciones aquí, tutti. Pero ni las miro. Estamos en crisis. Hay que revisar bien eso. Bueno. Ok, la situación es esa. Muy bien a los que van en la punta, 15 y 16. Yo veo un ganador, pero necesitamos estar en el estudio para tener las reglas claras, brother, porque pues es que... también conoce toda la historia de los terremotos del mundo esta niña. Es muy complicada la situación. Es muy complicada la situación. Ay, porque Nicolás sí puede saber y Laura no. Ella lo va a demostrar. Porque es que... No, es que yo recuerdo que hubo un terremoto en 1732 en Lisboa, yo no me acordaba de eso. Estudió. Yo tampoco sabía. Nadie sabe eso, esas vainas muy curiosas, ¿no? Sabía que ay, hermano, yo estoy pero demasiado mosca. Es que es muy curioso, ¿no? Jaime, es que yo recuerdo cuando hice ciencia política que miré los terremotos del mundo. Ah, perfecto. 1732 en Lisboa, qué curiosidad. Ya no abrí la mente. Estamos en serios problemas, hermano, aquí. Pues yo me siento que he leído mucha historia y todo, pero manejar los terremotos del mundo desde 1500 y es muy berraco. No, es muy berraco. Yo sé, uno por allá en Roma y que se cayó la mitad del Coliseo porque fui al Coliseo y me dijeron, es que aquí en el año 1000 o 500 hubo un terremoto y se cayó la mitad del tercer piso completo. Y dije, bueno, listo, pero ¿por bueno, qué? Vale, sí. Pero ir a Lisboa. Está muy difícil la situación. Despegamos, brother, por favor. Bueno, voy con musiquita, pero le pregunto a Emilio en cortico, ¿no? No como un picadito de la mesa que es... No, Emilio picado, usted sabe que es como usted, pero... ¿Qué? Escogí una canción, Emilio, pero pues a mí todas me sonaron muy parecidas, pero escogí una como de viernes. No es la que más me gusta, pero me parece chévere ahorita. ¿Qué diferencia tiene el trabajo My Songs de Sting con respecto a las grabaciones originales, porque no me cuesta trabajo encontrarlas. No, él simplemente hizo unas regrabaciones contemporáneas, un poco más electrónicas a veces. En algunas de las canciones él, por ejemplo, decidió conservar como el feeling rockero. Creo que en las de Police, por ejemplo, él se quedó más por ese lado y simplemente como que la intención era más presentarlas, cantarlas con un sonido actual. Eso era todo. Okay. Ir con un sonido actual y actualizarlas un poquito y ya. Todas. Bueno, sí. Que no se diga más, esto sin presentación. Nos vamos con Sting antes de llegar al siguiente boletín. Pues Emilio, tienes razón, lo noté bien, bien, bien chévere, ¿no? Más eléctrica, no, más electrónica. Sí, más electrónica y además con la voz actual de él, que si se fijan tiene más madurez. Es diferente. Ok. Un poquito diferente. ¿Qué? Que si se fijan tiene un poquito más de madurez la voz en esta versión con respecto a la original. Suena un poquito diferente. Bueno, sigamos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, el señor recaudó 18 millones de libras. Nadie lo sabía. Bien. ¿Y con qué fin? Su nombre es Tom Moore. Él se propuso un desafío. Y dijo, mire, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer a pie 100 veces los 25 metros de largo de mi jardín antes de cumplir los 100 años. Entonces el hombre dijo, mire, digamos que es parte del reto y va a ser parte de la donación, ese recorrido. Inicialmente el hombre pensaba, digamos, recaudar 1,000 libras, para el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, porque a él en otros momentos lo ayudaron pues con una cadera rota y con cáncer, tuvo mucho sufrimiento. La gente empezó a saber del reto de Tom Moore y empezaron a donar por cuenta de sus caminatas, de esas caminatas de 25 metros por el jardín. Bueno, las donaciones llegaron de tal manera, porque era la gente realmente era la que hacía la donación, en total fueron llegando donaciones, nadie se esperaba pues que eso fuera a ocurrir, y dio todo ese dinero pues en recaudo, 18 millones de libras, todo esto a partir de que la gente aprovechaba a dar dinero esperando pues que él cumpliera su reto, y a partir de ese reto que él creó y de una cuenta pues que se armó para este fin, recolectaron en total en Inglaterra 18 millones de libras que le sirven a los servicios nacionales de salud, que están colapsados por cuenta de la crisis del COVID-19, a implementar nuevas técnicas, a tener muchas mejores instalaciones, garantías para los médicos, en fin, todo esto recorriendo un jardín de 25 metros. Y además no lo sabían. Absolutamente hermoso el señor. Es muy Tom grande. Hardy, el actor, ha estado también súper pendiente y ha puesto todo el tiempo en su Instagram imágenes de este señor veterano de Tom Moore. Sí. Muy orgulloso muy está de él. Y además absolutamente divino. Sí, es un viejo de esos queribles, es como un Walter Mató, como un viejo así como de ese estilo. Hermoso. Pues. Sí, un crack el viejo. Bueno, ¿ustedes qué saben que nosotros no sepamos? Bueno, pues hablemos de deportes. Yo sé eso. Que el PGA Tour, los ejecutivos del PGA Tour anunciaron a través de un comunicado que tienen intención de comenzar a reanudar los juegos de golf en junio. El primer torneo que se jugaría después de todo esto que ha pasado, pues sí, de suspenderlos obviamente por el COVID-19, sería el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas. Estaría programado para comenzar el 11 de junio. Yo la verdad siento que es un poquito pronto, pero ellos dijeron que quieren comenzar otra vez el championship con los primeros 4 torneos. Así que le dieron una muy buena noticia a los fanáticos de este deporte. Pues, yo no sé qué tan factible sea, la verdad. Eso te iba a decir, yo tampoco lo veo como así tan sencillo que, que pueda pasar. No sé, me parece difícil. Me parece que es adelantarse un poquito a los hechos, ¿no? Sin duda, o sea, están, bueno, pero muchos están jugando como a eso, ¿no? A poner fechas tentativas que se van corriendo a lo largo del tiempo y después terminan siendo, pues, otra vez aplazadas para alargar y tirar la pelota hacia adelante. Eso es lo que está pasando, no solamente en el golf, en todos los deportes. En pues, todos los deportes, claro. Claro, pues fíjate ahora las fechas del Tour de Francia. Bueno, han cambiado un montón de cosas al respecto con eso. Y Lau, tú qué sabes. Ay, perdóname, María Juliana, disculpa. No, ya, ¿qué? Que ellos tienen en la mente el PGA Tour finalizar la temporada 2019-2020. Muy jodido, pues es hay como para complementar un poco lo que cuenta María Juliana, pero en otro lado, en el fútbol, están hablando del reinicio de las eliminatorias en Sudamérica en septiembre, entre el 4 y el 8 de septiembre, hablando de esos plazos que se están dando. La Conmebol hoy se reunió, se había especulado con la posibilidad de hacer 3 grupos o de hacer 2 grupos de 5 y que de ahí salieran los clasificados al Mundial de Qatar 2022, entendiendo pues que la premura hace que no haya mucho tiempo para poder tener esas decisiones. Pero hoy apareció en la Conmebol un comunicado en donde dice: no, nosotros seguimos con el sistema que hemos llevado a cabo desde el 96, que es todos contra todos, y después de eso, pues ya seguimos jugando. Pero septiembre es como más factible, ¿no? Son 4 meses de diferencia. Pero es que ¿sabes cuál es el lío? Digamos que un poco el lío, lo que pensaban ellos era como, y de aquí en Colombia, pues Ramón Yesurún dijo: pero es que imagínense, si hacemos eso, estamos perdiendo un platal en partidos de local. Porque como es todos contra todos, pues tú ahí te garantizas 9 partidos, 9 taquillas, 9 posibilidades de sponsorizar el juego, en fin. Mientras que si son otros 9 posibilidades modelos, de ingreso. No, claro, se reduce finalmente. Pero entonces la Conmebol ya decidió: seguimos con el todos contra todos, a ver cómo nos va entre el 4 y el 8 de septiembre. Bueno, Trump está ya diciendo a los gobernadores de Minnesota, de Maryland y de Minneapolis que por favor liberen, o sea, que abran ya los estados. Eso después de que él dijo: yo no me voy a meter. Nico, su opinión, una línea. No, pues es que es muy cansón. Bueno, le tengo una noticia muy especial. Le pido el favor, Nico, que no me la sabotee hasta que termine. Yo estoy callado. No, no es callado, que una cosa es, puede hablar, pero no sabotear. Ah. ¿Tú qué opinas, María Juliana, de Deepak Chopra? A mí me gusta, ¿sabes? Me gusta esa corriente y la medicina ayurvédica. Cuéntanos por qué te gusta Deepak Chopra. Pues yo me he leído un par de libros de Deepak Chopra. Es una persona muy espiritual y que tiene una visión de la vida, a mi parecer, interesante. Ahora, no que yo quiera llegar a vivir como vive él, pero me parece interesante y me parece que sabe cosas. ¿Pero él cómo vive? Él es muy espiritual, él se basa mucho en la medicina ayurvédica, básicamente eso es lo que le gusta, ¿no? Que es la medicina tradicional de la India. Laura, ¿tú qué opinas del señor Deepak Chopra? No soy muy cercana, Jaime. La verdad, no. No me he interesado mucho por esa corriente. No tengo más remedio que ahora sí Nicolás puede ejercitar su opinión. ¿Qué opina de Deepak Chopra? Lo debió. Cada quien cree lo que quiere creer. Yo no creo en él. ¿Por qué, Nicolás? Me parece que es que a mí la corriente de autoayuda o de superación me parece, a mí, pero es que ojo, es a mí, opinión personal. No, yo sé, por eso me parece pésima, porque ¿quién más que uno va a saber sus propias taras, sus propios problemas, sus propios, para que venga un libro y me los diga. No, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Yo no necesito a nadie que me diga en un libro, mira, es que tú tienes eso. Entonces, no, piensa positivo, no me interesa. A mí déjame con mis rollos y con mis costras. Yo miro cómo lidio con ellas. Nico, ¿quiere echarse agua fría en la cara? Y eso que no hemos hablado de Miguel Ángel Cornejo, de Jorge Bucay, de una cantidad que existen. Paulo Coelho. De una cantidad que existen que a mí no me gustan, pues a mí me parece, respeto mucho a quien Nico, pero gusta. Yo le puedo dar a usted la... Pero a mí me dan un libro de esos y yo lo uso para jugar frisbee. Nico, yo le puedo dar a usted la rutina, Nicolás, de Deepak Chopra. ¿Cómo? ¿Le puedo dar la rutina del brother? No. No, se la voy a dar. Sí, cuéntanos. A él se lo va, sí, me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de pronto. Harto. Mire, eso no ha cambiado en la cuarentena. Me quedo en la cama media hora sin hacer nada, porque la noche anterior me fui a dormir haciendo algo y respondiéndome muchas preguntas. Cuando me levanto, automáticamente empiezo a bajar mis respuestas que dejé planteadas antes de dormir y hago algunas notas. Y me levanto y comienza mi día. ¡Nota, Nico! 0-1. ¿Pero por qué? ¿Qué bodrio? 7 de la mañana, vamos a ir hasta la noche. O sea, yo ya a esa hora, cuando el tipo arranca, yo a las 7 de la mañana estoy muerto del sueño, ya me tengo que volverme a ir a dormir. Me siento en el piso, en el mat del yoga, y medito por una hora. Medita. Hago yoga práctico. Estoy haciendo 2 horas en cuarentena. Hago un estándar de 35 movimientos de yoga sentado, acostado, moviéndome para adelante, para atrás. Me toma una hora hacer eso, pero en estos días hago una segunda ronda. Nico, nota. 0-1. Un soberano bodrio. Pero digo una palabra más fuerte. Un cretino. Como es de Grinch. Es un imbécil. Nicolás, pero... Medito porque piensa. Pero puedo leer al señor, hermano. Bueno, dele. 9 a.m. Hago Facebook en vivo. Mando un mensaje en redes sociales. El mensaje son soluciones espirituales a la ansiedad existencial, sufrimiento del temor de morir. Es una serie que comencé en la cuarentena. Esta mañana hice la número 10 en la serie. Y planeo continuar con esto. Esto le llega a 15 millones de personas en 24 horas. Una vez que lo hago, no me vuelvo a meter en los medios. Un mensaje diario. Su opinión, a mí me parece bueno ese. Nico. Muy bien, se desintoxica. A mí, Deepak, no me soluciones nada, hermano, que yo ya sé cómo solucionarlo. No me afeito. ¿Así? Me veo machurro así, por la tarde. ¿Y qué? ¿La media mañana no hace nada o qué? Al mediodía. Ya se relaja y almuerza. No, ya saltó, se tiró 2 horas. Se tiró 2 horas haciendo yoga. Sí, pero clávese un bocadillo, unos calados, algo para la... Al mediodía es la comida más principal para mí. Es muy aburrida. Consiste en lentejas, vegetales y un pedazo de roti, que es un pan de la India. Y una ensalada con cocombro, espárragos, rábanos y cualquier clase de cosas. Y arroz. Cuando estoy aquí en California, mi esposa cocina la comida. Cuando estoy en Nueva York, vivo en el East Village, y voy a restaurantes alrededor donde tienen mi comida porque me conocen todos en la ciudad. 1 de la tarde. Después del almuerzo escribo, leo. Estoy trabajando un nuevo libro. Ay, no. Estoy leyendo varios libros, pero voy a ciertas viejas librerías y me encontré uno, por ejemplo, La libertad de lo conocido, por Jay Krishnamurti. Hey. A las 4... me hago otra ronda de 1 hora de meditación. A las 5:30 miro las noticias una vez. Chequeo el internet, chequeo mis emails. Hago un chequeo al azar. Recibo algunas llamadas que necesito hacer o que debo recibir. Hay buenos consejos sociales que me mandan, etc. En la pandemia... WhatsApp de las tías. 8 de la noche. Apagó todo, mi esposa no hace nada, mira sus shows favoritos, yo voy a un cuarto diferente, me como un bowl, un tazón de yogur con fresas y un poquito de miel. 8:30, me voy en total silencio. Después de las 8:30 y me quedo dormido después de no hablar con nadie a las 10. Me duermo, sí, me y gusta. Hago yoga nidra. No sé qué es esa vaina ni la voy a explicar, pero es una ¿qué? Práctica donde se acuesta uno en la cama y se lleva a un viaje al mundo a través del cuerpo y empieza uno a sentir los pies, los dedos, las caderas, las rodillas, la cintura. Es una forma de meditación, realmente. Es un scan del cuerpo. Sí. Cuando termino mi yoga nidra, una forma de meditación. No se te oye nada. Cuando, no, que a su manera eso es una meditación. Ahora sí te oímos. Cuando termino mi yoga nidra, me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿A quién le agradezco? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? Y ahí, mientras me hago esas preguntas, me fundo. Mis sueños. Practico sueños lúcidos. ¿Qué tipo tan hard? Ay, Nicolás. Estoy lúcido. El plomo. Tú. El rey en del mis plomo, sueños ese sujeto. Con mis parientes que se fueron, con mis padres. Memoria de mi cumpleaños, celebraciones de fútbol, de cricket, etc. ¿Cómo me siento? Son como 40 páginas. ¿Cómo me siento? Ese es un día en la vida de este hombre inspirador, de mucha gente cuyo nombre es muy famoso. Él se llama Deepak Chopra. Chapó para Jaime, por favor, Jonathan. Si no me lo dan ustedes. En los originales, chapó. Después de esto, ¿qué opinas tú, Laura? Bien, ¿no? Sí, ¿qué opinas de Nico? Hay que quitarse el sombrero. Un perfecto amargado. Es un. Cuenta cosas divertidas. ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es la palabra de ayer? ¿Cuál es la palabra suya? ¿Cuál? La versión. Es el uraño, pero el otro. La versión. Uraño. No es uraño, sí. Es uraño. La respuesta es: él es uraño. Listo, pues después de esto, ¿quién va a hablar? Poniendo eso como además, como si fuera. No, pero es que. Chéverísimo. Pero Nico, digamos en estos poniendo momentos. Poniendo la aburrición sí, divertida. Porque no, la meditación sí. Y todo eso les ayuda a encontrar la paz interior y la tranquilidad. Y en este momento sí que la necesitamos. Y les voy a decir algo, yo desde hace como un año le estoy entrando en forma al tema de la meditación y ahora más que nunca la estoy haciendo. Es más, hace como dos horas un amigo me dijo, mira, aquí le mando esta meditación que me sirvió ayer, a ver si la inténtela y me cuenta. Bueno, Nico, yo le pido que no la coja contra mi hijo, le pido que trate de... No me pida milagros, no me pida milagros. ¿Tu opinión, no me pida Nicolás? Milagros. Vamos a leer el tuit de la semana, el tuit del día, Nico, a la pregunta, hermano. Esto sí es mucho timador. Algo que odiabas hacer antes de la cuarentena y ahora te ha tocado hacerlo. Ay, que te ayude. Brillar las ollas perfectamente. ¿Quién está tosiendo? ¿Qué es la misma tos de Barrey, Nico? Sí, es que ese puesto... ¡Ay, no! ¡Qué cansancio! Ese puesto, yo no sé qué pasa con ese puesto. Recuerda que no es tos, es un estornudo. Pero como ese es... Vos brillar las ollas perfectamente con jabón, rey y esponjilla. Quedaron tan relucientes como la totuma turgente del Oscar León Augusto Chácharas. La totuma turgente. Chay. Hola Jaime, detesto que solo el Chácharas esté haciendo el esfuerzo de sostener el programa junto a ti, ¿nota, Nico? 5-4. Porque la gaviota suena ni trena y los vencejitos volando muy bajitos. Los vencejos. ¿Las vencejitas, será? Claro. Hablen cháchara ya. Las que vencejitas. Chimbo, ser Jaime Sánchez. Salúdeme al doctor Tedros de la radio, don Nicolás Samper, Alejandro Jefe. Escuchar cómo Jaime se enloquece el computador, dice una palabra muy mala y el de producción corta lanza una cuña de computadores. Óigame, de verdad, qué no Jonathan, yo no sabía esto, pero ¿por qué no metes otra cuñita? No se puede. No, pero estuvo bien, Jonathan, ahí estuvo. Acaban de ver lo que acaba de pasar, que me cuento. ¿Cómo así, tipo? Jonathan? Yo no sé. Me parece súper orgánico. ¿Por qué no pasas una cuña ya, brother? Ahí está la definición de orgánico. Ahorita me dijeron que yo no había cortado nada. ¿Yo dije eso? Sí, reaccionaste de inmediato. Sí. Perdón, ¿pero metiste una cuña de un computador? Sí, señor. Era la primera que venía en la fila. ¿No puedes repetir esa cuña, por favor? Claro, aquí la tengo, sí, señor. Pásamela ya ahí de frente y sigo hablando, dale. Ahí va. Hay momentos en los que debemos adaptarnos a cualquier situación y lugar. El antes y el ahora. Estábamos acostumbrados a estar en salones de reuniones. Y ahora los salones son virtuales. Y la sala de nuestra casa se transformó en una sala de juntas. El afán ocupaba nuestro día. Interminables actividades y mil cosas para hacer al mismo tiempo. Hoy no paramos de hacer mil cosas, pero al interior de nuestro hogar. Y por eso necesitamos las mejores herramientas. Con mi HP Envy 13, el audio para mis reuniones no me falla. Gracias al sonido Bang & Olufsen. Y puedo hacer varias tareas al tiempo. Gracias al procesador Intel Core i5 de décima generación. Siempre conectado. Tecnología que se adapta contigo. Encuentro en la tienda de HP online. Son lo que llaman las coincidencias. La cuarentena obsesionó a mi esposa y me tiene haciendo arreglos en la casa, destapar cañerías, limpiar vidrios, cambiar enchufes, resanar paredes. Y yo soy negado para eso. Si saca las luces viejas de Navidad para cambiar bombillitos fundidos, me voy para la calle, así me infecta y muera. Nico, nota. Bueno, 01. Tener que activar la cámara en las videollamadas de la oficina. Sí. Ay, sí. Sacar los papeles del baño. Bueno, listo. ¿A quién le toca poner música? ¿A Emilio o a mí? A mí. A ver, adelante, Emilio, vamos con música. Les tengo lo nuevo de Sam Smith con Demi Lovato. Y no, eso sí así. Es buenísimo, me encanta. I'm ready. Bueno, no sé. A mí no me parece guapa, pero... Pero imagino que a la chica del puesto to my right, a mi derecha, le debe parecer una divinidad. ¿Quién? Reese Witherspoon. No me parece linda. En cambio me parece divina. Nico, usted divina, pero es lo más lindo que he visto en mi vida. ¿Cómo vas a decir eso? Es divina. Ay, mentirosos. Pues Reese Witherspoon estuvo entrevistada en I Wait with Jamila Jamil. Me suena como el show de Bill Cosby, pero bueno, no estoy diciendo locuras. Ella dice que después del nacimiento de cada uno de sus bebés, ella tiene dos niños, Ava y Deacon, de su relación con el actor Ryan Phillippe. Y ella y su agente, Jim Todd, se casaron en el 2011, tiene otro, Tennessee de 7, o sea, es muy fértil. Sí, muy, muy fértil. Y confirma que tuvo lo que llaman el postpartum, que es como la depresión después del parto. Sí. Muy severo, que tomó serios medicamentos. Eso es grave, no podía entender que tuvo hijos. Eso es gravísimo. Muy grave. De hecho, una amiga del programa, porque no es noticia nueva, la bella Claudia Bamón también comentó que con su último hijo, y lo sacó públicamente, tuvo... Sí, le pasó eso, ¿no? Posparto, una depresión terrible. Pues esa es mi historia. Ella decía que era como una montaña rusa de hormonas. Tenía 23 años cuando tuvo a su primer bebé. Y ella no entendía por qué sus hormonas se fueron a la basura, deprimida y pensando que me iba a morir. Estaba muy asustada. Witherspoon entró en terapia cuando tenía 16 años por depresión. Es como si mi cerebro tuviera un martillo que me golpea y me golpea y me golpea desde que tengo 16 años, por fortuna. Ya estoy mejor. Y sale una foto de Reese Witherspoon con su esposo y sus tres hijos. Y solo dan ganas de totearla. Adelante. Deje, hombre, ¿por qué? Gente guapa, por favor. Yo tengo un guapo, guapo, guapísimo. Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor por su participación en las películas pues, de superhéroes de Marvel. Deja de estar ahí babeando, Laura. Sí, es que, guapísimo. Es que, es guapísimo. Pero no hagan esa gesticulación sí, que parece de que verdad. ¿Qué hacemos? Es lo que guapo, provoca el señor. Guapo, guapísimo. ¿Y por qué a nosotros sí nos cuestionan cuando hacemos eso? No, es que nosotros hacemos... ¿Quién nos ha cuestionado? Pero ellas son... ¿Qué es eso? ¿Quién los ha... Un poco de sonidos cuando culturales ahí que es muy mal gusto en radio. Y la Parker los dejamos. Pero hacemos guau, pero nunca es... Bueno, como, venga, pues les cuento. Como Hannibal Anthony Lecter. Hopkins en The Silence of the Lambs. No, no, no, no. Pues Chris Hemsworth vuelve... Quería ahora comerse el hígado de alguien con una botella de Chianti, ¿no? Acuérdense. Ay, sí. Él vuelve a las pantallas, pero esta vez en la plataforma de streaming Netflix con una nueva producción de los hermanos Russo. Esta producción se llevó a cabo en varias ciudades del continente asiático y se llama Misión Rescate. Cuenta la historia de Tyler Rake, interpretado por él, quien es un mercenario con mucha experiencia de batallas de fuego y ahora tiene la misión de rescatar al hijo de un criminal internacional que está tras las rejas. Esta producción estará disponible el próximo 24 de abril, eso es, si no estoy mal, el próximo viernes de hoy en 8, en Netflix. Así que podemos volver a ver a este señor. ¿Él está casado con el Zapataki, Laura? Ajá, el sí. Zapataki. Sí, la española. Me cae gordísimo, días... debe ser por envidia, pero me cae gordísimo. Bueno, déjela, déjela. Hizo una publicación, y Elsa, y dijo como, a mí no me parece tan mal pasar la cuarentena con mi esposo. Y puso una foto, obviamente, sí. Con él y todo el mundo ay, como no. Que, a ver, ay, a ver. Ay, no, ay, no. Sí, de verdad, no. Nico, su opinión, me quedo con Cero, Deepak uno. Chopra. Me quedo con Deepak. Y además él está, no, no, no, tampoco lleguemos a esos extremos. Clases. Lleguemos. No, no, no. Él está dictando clases ahorita para ver si quieren bueno, tener el cuerpo de él. O sea, si tienen la carita brusquito, pues pueden por lo menos tener el cuerpo. Así que no. Visiten, él tiene una aplicación. Pero puedes hacer los sonidos. Pero él tiene carita brusquita. Desde tu vientre, Laura, por favor. ¿Quién? Tú puedes hacer los sonidos guturales que hiciste. Que es espontáneo. Ya no, sí, es espontáneo. Tendría que verlo, tendría que motivarme. Se hiperventiló. Un babero ahí, Nico. No, exactamente. Dos, ya el papo este. Ya no. Pero bueno, si es demasiado churro, a mí me parece un cretino. Muy churro. No, no, no, es muy churro. No. Y además es un tipo divertidísimo. Ustedes lo ven en entrevistas. Oye, y el tipo es fantástico. Claro, pues que es el nombre. Y nosotros disfrutando la belleza de Reese Witherspoon y nos la quieren sabotear. Sí, mejor dicho. Por eso me tocó decirme que la foto con los hijos no me gustaba porque... Sí, el noni, pues bueno para todo, ¿no? Ya, calmémonos. Bueno, sí, Laura, un media, tipo Nicolás, guapo, pues. Pero límpiate la boca, un tipo guapo, por favor. Este no es tan guapo, Nico? Pero se ha no, dedicado a... Y entonces, es que es Chris Hemsworth. Estoy segura que todas afuera me apoyan. Entonces, todas apoyamos. No tienen por qué, sí, claro. Bueno, les voy a hablar de Ricky Gervais. Resulta que bueno, a él le hicieron una un tipo entrevista. Feo. Sí, este es un tipo promedio. Pero este es los no guapos. Muy agraciado, es cierto, pero es tiene chispa. Es divertido. No, no, corrija la Laura. Bueno, esto no es gente con chisma, sino gente... tiene una bonita. Letra. No, pero es que... No. Corríjala. No estoy diciendo que él sea guapo. Tiene una letra. Yo no dije que él era la guapo. Tú dijiste que sí, era esto no es una normal. Sección. Pero estos guapos y guapas. Está bien que pues, te defiendas bueno, así, déjenme, ya les voy a decir. No, un minutico, pero acepta la cosa porque es que es muy divertido. Es que esta es una sección. Hablemos de gente divertida. Si no, haríamos la de Carlos Donoso. La montamos mañana. Adelante, Laura. Bueno, resulta que Ricky Gervais fue entrevistado. Y le empezaron a preguntar un montón de cosas y no, es que no estaba hablando de lo guapo, el tipo es horrible. Estoy hablando con Nico. Pero estoy diciendo pero de que hablar, el tipo la durante la entrevista que le dieron le preguntaron que qué opinaba de las celebridades como Ellen DeGeneres, como Sam Smith, como Kelly Ripa. Que sí son guapos en su estilo. Ni idea quién es que le preguntaron. Sí, es Billy Martin. Que... Conozco a Dua Lipa, pero a Kelly Ripa, mi hermano, no conozco. También Dua Lipa, por supuesto, es guapísima.

¿Para qué sirve un instrumento de medición que se llama? Estuve buscando anómetro y no existe, pero encontré uno que se llama. No, yo no dije anómetro. Tú dijiste eso. Estoy buscando y no, encontré uno que se llama. Minutico, puedo hacer la vaina. Entonces, ¿para qué sirve o para qué se usa un instrumento de medición que se llama anemómetro? Ahora Laura Catalina, no sé por qué. Mi papá tiene uno en la casa, pues. ¿Yo? Cuento mi papá. Laura Natalia. Ahora Laura Natalia es. No, mi papá tiene uno aquí en la casa. ¿Qué curioso? Tengo ni idea. Yo sí. Ya se va a acabar la música y faltan dos. Se acabó. Ya, menos dos para Orlando. Sigue escribiendo. Y para mí también. Porque, pero Laura. Porque no y tiene para Laura Olos. La correcta. No era Laura Natalia Franco, pero curioso. Curioso, curioso. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Bueno, vamos a entrevistar nuevamente a la ganadora. Laura Natalia Franco, ¿por qué sabías que es para medir el viento? Porque le pedí ayuda a mi mamá. Oiga, único. Ayuda al público. Dígame, con ayuda. ¿Y tu mamá es que es meteoróloga o alguna cosa de esas? Mami, ¿tú por qué sabías que era eso? Yo siempre lo he sabido, no sé. Ah, siempre lo ha sabido, ¿vio? Orlando, menos dos, él llegó a este instrumento para medir tal vez velocidad como él. Y a los 20 segundos me llegó velocímetro, menos dos. Jonathan dice, se usa para medir la cantidad de bacterias en un espacio. Menos uno para Jonathan. Y menos dos para Laura Catalina Hoyos. Los originales. Yo dije. ¿Qué dijo? No, la presión atmosférica, pero es una respuesta medio normal. Claro que no es, Nico. No, ese es el barómetro, ¿no? Sí, pero pues, se confundió el instrumento, pero tú. Cantidad de bacterias en un espacio. Sí, anemómetro, no sé, me sonó como alguna cosa. Suena como anema. Sí, anema. María Juliana Correa y Laura Natalia Franco, es para medir el viento, tienen, lo voy a explicar, es un, se llama anemógrafo, es un aparato meteorológico utilizado para medir la velocidad del viento y ayuda a predecir el tiempo. Es uno de los instrumentos básicos en el vuelo de aviones que pesan en el aire. Entonces María Juliana y Laura Natalia, curiosamente Laura Natalia, más uno, gracias. En los originales, chapo. ¿Nico? Porque ante los logros. ¿Su opinión? No. Y de vez en cuando. Nos veremos. Hay que quitarse el sombrero. A veremos a la. Llegarán tiempos mejores, Nico, ten fe. ¿Pero por qué tenía siempre menos 24 y ahora tiene 21? Yo no, fue la historia de Orlando. Bueno, sigamos. ¿Cómo queda el arepaso, Laura? Orlando queda con menos 11 puntos. María Juliana con menos 3. Yo tengo... perdóname. Sigue Jonathan con menos 6 puntos. María Juliana menos 3 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Nicolás 15 y Laura Natalia tiene 18 puntos. ¿Nico? No, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. No, Laura se dejó bajar mucho hoy. La tía. Además, es que ¿quién dijo que en los arepasos uno puede, lo pueden ayudar? No, ustedes sí, dijeron ayer o antier. Que tú dijiste, Nico, que le preguntara a la mamá o algo así. Oiga. Ahí está la grabación. Pero era de manera grosera que lo dije. Ahí está la grabación. Bueno, se pudrió todo. Ganador del Twitter, por favor, Nicolás. No, de cierto. La pregunta de la semana. Bueno, pero de la semana para que sí no hay premio. De cierto. Por eso, de cierto, de cierto. Listo, bueno, despegamos, por favor. Despegamos. Bueno, así despedimos los originales, descansemos, no nos dejémonos de ver las caras, color esperanza, como dice Diego Torres. ¿Le gusta esa canción, Nico? No, color me esperanza. Una jartera. Listo, es que es muy amargado. No, hasta mañana a todos. Chao, María Juliana. Chao. Feliz fin de la semana. Revelación del repaso. Orlando, frito como siempre, ¿no, papá? Pero es que siempre de a dos a mí. Pero bueno. No, pero es que usted escribió, es que usted decía escribiendo cuando se acabó la música. No, era para ahora también me lo inventé yo, pues. Dicho el sentido. El velocímetro. El velocímetro es carros. ¿Sí o no, Nico? De acuerdo. Me dio la velocidad de algo, pero bueno. No. Velocímetro, la velocidad de, o sea, la velocidad de qué, de las no pulgas. Tenía ni idea, o sea, lo que quise fue hacer una comparación, sí, con el velocímetro. Me fui, chao. Asociación. Adiós.